Marchemos, ha llegado el día de gloria. Contra nosotros la tiranía alza su sangriento estandarte. Vienen a nuestros brazos a degollar a nuestros hijos y esposas. Marchemos. ¿Qué pretende esa horda de esclavos, de traidores, de reyes conjurados? ¿Para quién esas viles cadenas, esos grilletes de hace tiempo preparados? A nosotros osan intentar reducirnos a la antigua servidumbre. América resiste. Esta es la vuelta número 113. Hoy es 14 de agosto del año 2017. Transmitimos desde La Retaguardia, esta trinchera comunicacional, comprensiva, abarcadora en lo afectivo, con rasgos distintivos, entre los cuales resaltan, tal vez para mi modo de ver, los más importantes, que son los valores humanos de las personas que lo componen. Porque sin la amalgama del ser humano, sin la impronta de la humanidad en su expresión virtuosa, meritoria, solidaria, la vida se hace difícil. Y estamos en el estudio Víctor Basterra, muy actual la historia de Víctor, muy actual en este concepto del tiempo circular, espiralado, en un continuum ir. En ese ir a veces se repiten situaciones, no de la misma manera, no con los mismos entornos, no con los mismos personajes, pero sí tal vez con el mismo dramatismo que nos confronta con lo que creíamos conquistado. Cuando aquello que creíamos que era inalterable, derechos adquiridos, tantas veces se gritaba ni un paso atrás. Tantas veces, nunca más volver a pedir derechos. Y, sin embargo, hoy más que nunca, la figura de Víctor Basterra, de los Víctor Basterras, aquellos que desde las catacumbas de la dictadura salieron con la astucia del sobreviviente y salieron munidos de prendas preciadas, de tesoros, tesoros de sangre, tesoros que sirvieron para y que sirven para desenmascarar la impunidad y buscar en la reparación que ofrece el debido proceso, el derecho, reparación. ¿Qué es reparación? Memoria, verdad y justicia. Y está Luciano Arruga, y vemos la significancia no solamente simbólica, sino también como esas denuncias permanentes que se personifican en un nombre, en una historia que se repite de a miles, de a millones, que no es exclusiva de nuestra patria, de nuestra tierra, que es generalizada, que ya no hay una igualdad de clases, hay una igualdad de desclasados. Y pareciera ser que en la historia de Luciano Arruga, también destinada a la impunidad, al silencio, a la oscuridad, donde un chiquito jovencito con todo por hacer, con todo por vivir, intacto como persona, como ser humano. Ante la disyuntiva de ser un soldadito a conveniencia de las policías que los rodean, decidió decir no. Decidió jugar su vida a suerte y verdad. No sabía que iba a ser tan a suerte y verdad. Más tarde, luego de extrañas situaciones, muere en circunstancias, digamos, mafiosas. Desaparece. Y perdido allá en el medio de la nada, de las rutinas y de las burocracias y de los trámites y de los formularios, la tenacidad de la familia, de sus seres queridos, de los amigos, de los que se sintieron compenetrados y actuaron solidarios para que Luciano apareciera, para que se investigue su historia y se empiecen a buscar los verdaderos responsables. Pero así estamos. Quien habla es Ángel Fernández Yechman. Como decimos, América resiste. ¿Y con qué armas resistimos? Resistimos con noticias fidedignas, reales. No te mandamos humo. Nos podemos equivocar. Eso le puede pasar a cualquiera. Pero si es así, reconocemos el error, pero nunca de una manera aviesa vamos a fundamentar nuestras ideas y nuestras posiciones de manera fraudulenta. Recibimos denuncias, las amplificamos, especialmente de aquellos que son los que no tienen voz, a quienes los medios masivos de comunicación o de incomunicación o de dominación ignoran. Tratamos de traerte el reporte desde el lugar de los hechos y con sus protagonistas. También hacemos historia de la misma manera. Rescatamos, intentamos rescatar alguna vez esos trazos de consignas que se escriben en banderas o en las paredes y realmente muchas veces no se sabe el por qué se escribe ese o se dice tal cosa. Practicamos un periodismo social, libre y militante. No somos neutrales. Estamos junto a los vulnerables que luchan contra los abusos y se niegan a ser esclavos. Vamos los días lunes de 18 a 20, los jueves de 13 a 15, los sábados de 22 a 24, se repite. Y gracias Verónica, gracias Valeria, Guadalupe, Alma, Silvina y todas las familias que están ahí atentos. Y especial acá agradecimiento de parte de la tripulación de la retaguardia, Natacha Bianchi que opera, Euge que escribe y trabaja y todos los demás, gran agradecimiento por el tema de la pasta frola, parece ser que viene rompiendo todos los esquemas de rica que es, así que bueno, transmito el agradecimiento. Y sin más vamos a entrar de lleno en esta realidad que es un mundo en guerra, donde el experimento totalitario de Imperio Barbarie, líder político, económico y militar del régimen que gobierna en este momento el Estado Nacional, Terry Mason va a hablar sobre Venezuela. Este es un recorte que trajimos el programa anterior, pero lo vamos a repetir porque siguen pasando cosas en Venezuela. Y ya directamente, cuando el presidente de la primer potencia mundial dice voy a mandar las tropas a Venezuela, habiendo bases militares en Colombia, habiendo bases militares en Perú, habiendo bases militares en Estados en Brasil, en Paraguay y en Argentina, yo no sé, nuestros gobernantes, bueno, sí, ellos trabajan para esto, pero digo, tan así tiene que ser, sumergirnos en una guerra, en una contienda militar. Vamos a escuchar un poquito que nos diste, es el reporte número uno. Periodistas que ha venido cubriendo la guerra en Siria por más de 6 años in situ y le damos la bienvenida aquí a Entrevista de RT. Buenos días, señora. Bueno, primero que nada quisiera comentarle Vemos que desde hace 2 años, desde la publicación por parte del presidente Barack Obama del decreto ejecutivo contra Venezuela,

A ver, ¿quién es Thierry Messin? Él es francés, es periodista, activista, autor de investigaciones sobre los grupos de extrema derecha, especialmente sobre la milicia del Frente Nacional, que esto suscitó una investigación parlamentaria y termina con una escisión dentro del partido de extrema derecha. Y también es un defensor de la laicidad de la República y investiga mucho a la Iglesia Católica y, por supuesto, es un cronista de guerra. Entonces, un cronista de guerra, un tipo que está acostumbrado a estar en el frente de batalla, no utiliza demasiados eufemismos y la verdad que el panorama que da es realista y condice con esto que vamos a seguir desarrollando. Esto es la militarización de los recursos para apropiarse de los bienes naturales, si bien no el petróleo, porque ya no es importante el petróleo, pero sí lo es el alimento, sí lo es la madera y sí lo es el agua potable. Y justamente esto de la militarización, de armar un cerco alrededor de estos bienes que no son sustituibles, que no son sustentables, que cada vez queda menos, nos hace ver que este señor no está tan errado. Y si uno hace la proyección respecto a las teorías del fin de los Estado-Nación, del fin de los gobiernos, de propugnar un gobierno planetario, y si vemos hoy día la influencia que tienen algunas empresas multinacionales, por ejemplo Monsanto, en el globo, tiene más poder que cualquier Estado, o que muchos de los Estado-Nación que existen hoy. Y mientras tanto, en Venezuela se empieza ya a escalar en el conflicto bélico. Hubo un intento de una base militar, la toma de una base militar por un grupo que se decía insurrecto, pero al final se descubrió que eran unos mercenarios. Vamos a escuchar el reporte número 2. Muy buenos días, patria de Bolívar y de Chávez. Muy buenos días, Venezuela. Estamos acá en la 41 Brigada Blindada, en Naguanagua, Estado Carabobo. Júbilos de alegría, júbilos de triunfo, porque volvió a triunfar la paz. Hemos sido objeto de un ataque terrorista paramilitar, mercenario contra la paz. Pero nos encontraron como un solo puño, como un roble, unidos por la patria, nos encontraron así. Y la canalla nuevamente fue derrotada. Recuerden que la patria quiere estar en paz. Recuerden que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana es la patria también. Y le ha mantenido en paz a esta Venezuela heroica que se manifestó este 30 de julio con el voto soberano, eligiendo su Asamblea Nacional Constituyente, soberana. Y es así como hemos llegado hoy aquí, pues, en donde encontramos a un grupo de paramilitares que, aprovechando las condiciones del momento, nos asaltaron, pero inmediatamente fueron repelidos, fueron derrotados. Y estamos aquí, pues. Bueno, a eso nos quieren llevar en la patria grande, a que los ruidos de fondo, en vez de ser las bocinas que no pueden pasar los piquetes, sean las orugas de los tanques rodando por nuestras ciudades y por nuestros campos. No es un chiste, son efectos especiales, lo mismo tenemos que repetir cuando ilustrábamos la masacre de Curuguatí con los momentos del tiroteo fatal. Primero, esto también. No digo que esto va a ser ya, pero está dada toda la condición y la decisión política del mundo occidental. Increíblemente, Alemania que se tiene que venir a meter, Alemania también siendo puntal en Europa, en la Europa blanca, en la Europa xenófoba, discriminadora, totalitaria. meterse en el tema de Venezuela, justamente haciendo eso, ¿no? Cumpliendo su rol dentro del ejército comunicacional en esta nueva forma de guerra. Y mientras tanto aparecen otros personajes, un personaje que, a mi modo de verlo, podríamos, desde mi óptica, en un paréntesis de duda, si es una persona que cuida la institucionalidad y la constitucionalidad en Venezuela, visto el rasgo, digamos, totalitario también que está tomando el régimen de Maduro, el gobierno de Maduro, donde cada vez se ve que se restringe más algunas libertades, pero mientras tanto también vemos como los ejércitos mercenarios de la periferia de las ciudades de Caracas, alimentadas por millones y millones de dólares desde el Departamento de Estado, la NSA y todas esas siglas, y la USAID y todas esas siglas que tienen dando vuelta los gringos para canalizar plata, para desestabilizar y destruir países. Aparece un personaje que es la Procuradora General de Venezuela, Luisa Ortega Díaz, que por un lado repudia a la constituyente y por el otro lado aporta datos sobre el tema de Odebrecht. Odebrecht, no nos olvidemos, y después vamos a hablar porque mataron a uno de los investigadores del Panama Papers en Uruguay. Si no es Nisman, pegan el palo, ¿ok? Si no es un Nisman 2 esto. Así que bueno, vamos a escuchar el reporte número 3. Tenemos las declaraciones para decisión, justamente nueva prensa de Oriente de la Fiscal General de la República. Vamos a escuchar. Una cosa que no sé cómo definir, esa constituyente presidencial, que no tiene atribuciones para tomar esa decisión. Además, los ilegales, inconstitucionales e ilegítimos son ellos. Yo quiero recordar cómo fue electa esa constituyente presidencial. En un proceso donde fue convocado por alguien que no estaba legitimado para convocar. Porque el único legitimado para una convocatoria, a una Asamblea Nacional Constituyente, es el pueblo soberano. Y así se lo digo al país. Después, el proceso a todo lo largo estuvo viciado de nulidad, estuvo viciado por inconstitucional, ilegítimo, ilegal. Y después celebran unas elecciones a espaldas del pueblo. Unas elecciones que fueron denunciadas por la propia empresa que se encargó de participar del proceso electoral. Dijo que habían sido manipulados los resultados, las cifras fueron manipuladas. Es decir, que no es cierto ese número de 8 millones y algo más de votos. Eso no es cierto. Lo cierto es que se hizo un proceso donde esos números fueron abultados. Era suficiente ver los centros electorales como estaban vacíos. No había nadie votando. Y la otra cosa es que yo tengo toda esa data, tomé nota de la data que cursa en el Ministerio Público, de las denuncias que se formularon de 25 instituciones que obligaron a sus trabajadores a votar. Y si no votaban, los destituirían, los separarían del cargo, le abrirían procesos penales, los amenazaban aquellos que tenían algunos beneficios, como que les habían otorgado vivienda, amenazaban con quitarles la vivienda, amenazaban con sacarlos de las visiones, no darles el beneficio de la bolsa CLAC. Todos esos beneficios los utilizaron para extorsionar al pueblo para que votaran por ellos, sobre todo a los funcionarios públicos y a los más a quienes son los beneficiarios de tales beneficios, valga la redundancia decirlo. Entonces es lamentable que esa constituyente presidencial que se instaló bajo todas esas irregularidades, sobre todos esos vicios, sea la que esté mandando en este país, pero mandando para atropellar al pueblo, para perseguirlo. para cada vez someterlo a las penurias de la, del hambre, de la represión, de la escasez de medicamentos, la crisis que hay en los hospitales, el deterioro de nuestra industria petrolera. Es lamentable todo lo que está pasando en el país y esta constituyente, Asamblea Constituyente no va a resolver nada. Usted dice que sigue siendo la fiscal encargada, no reconoció a Tarek Williams. ¿Cómo va a ser para recuperar los espacios? ¿Qué información tiene el alzamiento militar? ¿Los trabajadores del Ministerio Público tienen alguna información? Lo que vaya a ser de aquí en adelante, por supuesto lo iré informando en la medida que vaya ejecutando estas actividades. Ustedes deben entender que estoy siendo objeto de persecución y denuncio de cualquier atentado contra mi persona, cualquier hecho que pueda poner en peligro mi vida, responsabilizo al Ejecutivo Nacional, especialmente al CEBIN. Ya he conversado con distintos voceros internacionales, primeros ministros, presidentes, fiscales generales de otros países, y todos están al tanto de la situación por la que estoy atravesando. Y sobre todo la persecución que le tienen algunos trabajadores del Ministerio Público, sobre todo algunos directores. También responsabilizo al gobierno, al SEBIN, de lo que le pueda pasar a cada uno de ellos. ¿Qué información tiene sobre lo sucedido en el puerto de Panamá y su opinión al respecto? La información que tengo es la de los medios de comunicación, ninguna otra. No sé si eso es verdad, es mentira, desconozco totalmente eso. Bueno, se comió el tema, nos comimos el tema de Odebrecht, pero que era lo interesante porque eso repercutía acá en Argentina. Pero ¿qué pasa? Pasa que esta señora es destituida por una Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué pasa? Ella es una experta en el derecho y más en el derecho constitucional. Ella sabe que cuando se instituye la Asamblea Nacional Constituyente, perimen y dejan de tener efecto todos los cargos y todos los poderes del gobierno nacional y del poder ejecutivo. Y la Asamblea es soberana y plenipotenciaria. Por eso justamente el presidente Maduro y todos sus ministros llevaron la renuncia a la presidenta de la Asamblea Constituyente Nacional. O sea, que incluidos todos los cargos de los jueces y mucho más del Ministerio Público, quedan suspendidos a que se vuelvan a reafirmar finalizada la Asamblea Nacional Constituyente. Más en este caso que es una Asamblea Nacional Constituyente, te guste o no, ¿por qué no se presentó la oposición para meter a sus candidatos adentro de la Asamblea Constituyente? Si la votación fue abierta, ¿por qué no participaron? Y metían constituyentes, y entonces la peleaban desde adentro. Entonces ahora decir, no, yo no me presento a la elección, ganaron ellos, hicieron fraude, pero ¿y vos cómo sabés si hicieron fraude si no participaste? Entonces esta señora se encuentra con el moño de que le hicieron el moño, o sea, Asamblea Constituyente y Ministerio Público Fiscal, ¿sabes qué? Queda suspendido. Y más que te armaron causa, sí, seguramente, los muchachos no son tontos, le habrán hecho picardía, le habrán metido 1000 denuncias, todo lo que vos quieras, es cierto, pero son las reglas del juego. A ver, ¿de qué estamos hablando? La señora no sabía cómo se llama este juego. Vamos. Bueno, vamos a hacer un poco de memoria a los viejitos. A ver, viejitos, largar la pastilla para la presión, vamos. Fuerza con eso. Un poquitito, la pesada del rock and roll. Un temón de Billy Bond allá por los iniciales años 1970. Eran una banda multitudinaria. Mirá, había un montón de gente ahí tocando, ¿eh? Te digo que prácticamente por la pesada del rock and roll han pasado prácticamente todos los músicos que conoces, todos han pasado por la pesada del rock and roll. Bueno, este es el tema número uno y se llama Salgan al Sol, idiotas. $70,000 nada más, ni un mani para mascar, 4 mini faldas y un patín olvidadas en un rincón. Salgan al sol, revienten. Salgan al sol. Salgan al sol, idiotas. 70 biblioratos nada más, ni un mani para mascar, una secretaria en minifalda y mi jefe en el rincón. Salgan al sol, revienten, salgan al sol, salgan al sol, paquetes. Cuatro solteronas desinfladas que se creen un primor. Mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten, salgan al sol, salgan al sol, idiotas. Mesa redonda y un doctor que les habla del amor. Salgan al sol, revienten, salgan al sol, salgan al sol, idiotas. Billy Bond, Billy Bond, el productor loco, capo, un tipo que ya era mayor en aquella época, pero la verdad que un iluminado, Jorge Álvarez. ¿Quién pasó por ahí? Por ahí pasó Papo, pasó Spinetta, Javier Martínez de Manal, Claudio Gavi de Manal, Alejandro Medina, David Lebón, Sui Generis. ¿Quién no pasó por la pesada del rock and roll? Y la pesada del rock and roll, parece que la pesada del rock and roll está en el norte del Paraguay y en el sur del Brasil, son los muchachos del primer comando central. Parece ser que hubo ahí una intercepción, un forcejeo, los detuvieron a estos malandras en Ciudad del Este. Vamos a ver qué nos dice el reporte número 5 de uno de los que participó en el operativo. El operativo está a cargo del comisario Abel Cañete, que es el jefe de apoyo técnico. Precisamente estamos nuevamente con él en comunicación. Comisario, ¿nos puede comentar, por favor, acerca del procedimiento realizado? Es así, en cumplimiento de una orden judicial de allanamiento, un establecimiento ubicado en Lorita Picada, distrito de Uyahú. A distante a 9 kilómetros de la ruta, quinta, hemos ingresado y pudimos localizar acá a 8 ciudadanos brasileños, un paraguayo y 7 brasileños, más 7 mujeres también, entre ellas paraguayas y brasileñas, y que sería parte del miembro que han intentado asaltar el transporte de cabales la pasada en Chaco, y producto de ese seguimiento pudimos localizarlo, y entre los identificados tendríamos sujetos que están también siendo buscados por la justicia brasileña. ¿Hubo un enfrentamiento, comisario? Sí, así es, hubo un enfrentamiento. Gracias a Dios todavía no pasó mayores. Tenemos 2 heridos brasileños, pero no de gravedad. Una de las piernas, dentro de la cintura, que en este momento estamos auxiliando con paramédicos de la ciudad de Juan Caballero. Personal policial no tuvimos heridos. ¿Y eran del PCC? Sí, tenemos presumiblemente 2 personas, 3, que lo estamos identificando, y vamos a identificarlo mejor para poder terminar después si son miembros del PCC. Para precisar la cantidad de detenidos, comisario, me hablaba de 7 brasileños y un paraguayo. 7 brasileños, un paraguayo. Y aparte 7 mujeres. 7 mujeres. Y hemos incautado una pistola, libre 9 milímetros, celulares, chalecos antibalas, botas tipo paramilitar, también mochilas. Y bastante procedimientos que estamos llevando a cabo, estamos en pleno proceso de procedimiento. Uh-huh. Comisario, cuando decís las mujeres, ¿quiere decir que las mujeres formaban parte de la banda o no, no entiendo? No. Las mujeres... Vamos a traducir un poquitito. ¿Qué pasa? El gobierno paraguayo, cumpliendo las órdenes de sus patrones terratenientes, militariza la zona donde productora, la zona productiva para el, dedicada al cultivo familiar y de escala, justamente de escala mediana, que es el sustento de vida de millones y millones de paraguayos, militariza ahí con el tema de la guerrilla EPP, pero la parte donde está toda esta banducci la deja liberada. Y los tipos mandan ahí, esto es un operativo de falsa bandera, los han cazado a esto, los han seguido, sí, seguramente serán unos muchachos bravos, eso nadie lo duda, pero no nos olvidemos que estos estuvieron a Pavao, que es también un hipernarco, y lo tenía, el tipo era dueño del penal, y están las fotos del tipo este sentado con senadores y diputados, y hasta con el propio presidente de la Nación de Paraguay, ¿no? Entonces, vemos cómo nos quieren vender humo con la excusa de que hay organizaciones terribles y qué sé yo, pero mientras tanto, el objetivo es eliminar la producción a escala humana para mecanizar y transformar la tierra en talco, llevándose hasta la última sustancia, hasta el último nutriente en forma de soja y hacerlo plata. Pero cosas más agradables pasaban allá por los 60, y había un personaje que se llamaba Tanguito, él decía que él era Ramsés VII. Él no era Tanguito, él decía yo soy Ramsés. Es más, había hecho un tema que se llamaba Yo soy Ramsés. Y él en ese mundo propio tenía momentos de poesía muy, muy alta y de rock y de vivencias. Era como que convivía, ¿no? Un ser que andaba por este mundo desubicado y por otro lado una inspiración maravillosa, casi mágica. Vamos a escuchar un tema que es de Tanguito por Luis Alberto Spinetta, es Amor de Primavera, el tema número 2. Es un amor de primavera que anda dando vueltas, anda dando vueltas. We'll be right back.

en la noche viajera siguiendo tu huella. Será ese soñar azul con que tiñes la tierra. Será mi cielo interior el que anuncie tormentas. En tu alma tristeza la lluvia serena. Hundirme en la noche medusa buscando certezas. Con temor a desmedida en mis huesos tu partida. No te vayas, hoy te pido, dame un beso. Sin testigos hallado de lluvia escondida cuando te vas. Un beso de Marte nublado no viene mal. Te doy las gracias al sol por el arrojo que ayer me dio. Hay algo de lluvia escondida si vos no estás. Será que el amor te despierta entre gris de su ritmo. Miramos los dos al abrirnos un mismo camino. En la herida diamante tu alma despierta. Pronto, a vos te digo, dame un trago, el grito, hay algo de lluvia escondida cuando te vas. Un beso de Marte nublado no viene mal. Te doy las gracias al sol por el arroz que ayer me dio. Hay algo de lluvia escondida si vos no estás. Hay algo de lluvia escondida cuando te vas. Un beso de corra la silla y baile, señora. Bueno, ¿sabés qué pasa? Que tanta verdad, no tanta verdad, tanta realidad necesita que nos demos un recreo de musiquita, un recreíto para seguir en esto que considerábamos un derecho adquirido. Nunca más iba a haber desapariciones forzadas en la Argentina. O si se iban a dar, si iban a dar en este contexto, ¿no? Donde todo el mundo se enterara y donde finalmente terminaran algunos apareciendo, los desaparecidos en democracia. Como bien decía Norita Cortiñas, el caso de Luciano es una desaparición forzada por distintos motivos. El caso de Santiago es una desaparición forzada al viejo estilo de las dictaduras, a la luz del día y a la cara de todos. Vamos a ver, para calculo yo que muchos, especialmente quien dirigió el operativo contra los mapuches, este señor Nocetti lo va a disfrutar este reporte, que es el reporte número 9, donde vamos a escuchar al hermano de Santiago, el hermano mayor, que se llama Sergio. Vamos a ver qué nos dice. Hola, bueno, mi nombre es Sergio Maldonado, yo soy hermano de Santiago Maldonado, que fue desaparecido y del cual todavía no tenemos información dónde está su paradero. Lo que paso a contarles es los procedimientos que comenzaron el día de hoy, que es Prefectura Nacional, junto con el juez Otranto, el defensor federal y veedores de la APDH, realizaron un rastrillaje en el Lof Cuyamen, ahí de la comunidad mapuche. Bueno, el resultado que arrojaron las pericias ahí del rastrillaje confirmó los testimonios que había dado la comunidad mapuche con respecto a que Santiago Maldonado había estado en el Lof y que no había cruzado el río, entonces, y que había sido desaparecido. Así que en el rastrillaje se utilizaron perros y todavía lo que falta determinar es cómo fue sacado de ahí. Nosotros como familia, llegando a la conclusión, estamos convencidos de que a Santiago lo desapareció la gendarmería. Y lo que no nos parece correcto es que todavía siga gendarmería ahí apostada fuera del Los Cuyamen, siendo que la gendarmería está cuestionada. Nosotros lo que exigimos es la aparición con vida de Santiago Maldonado lo antes posible. Y lo que queremos también es que se realice la investigación correspondiente, que el Estado nos dé una respuesta. No sé qué más, cómo más mencionarlo y pedirlo, que aparezca Santiago lo antes posible. Cada minuto que pasa es una angustia terrible. Estamos a 4 días y medio y recién se están haciendo cosas que se deberían haber hecho mucho antes. Espero que mañana se sigan otros peritajes y tener otra información y que finalmente tengamos podamos ver a mi hermano. Bueno, muchas gracias por dejarme publicar esto. Señores jueces, quiero utilizar una frase que no me pertenece, porque pertenece ya a todo el pueblo argentino. Señores jueces, nunca más. Pará. Santiago Maldonado tiene 27 años. Es de Buenos Aires, pero se encontraba viviendo en la zona del Bolsón. Allí apoyaba la lucha del pueblo mapuche. Está desaparecido desde el lunes pasado en la represión que la gendarmería desató en el Lofen Resistencia de Cuyamén, en Esquel, Chubut. Entendemos el mensaje, lo que somos más veteranos y que ya llevamos varios palos en el lomo. Entendemos el mensaje es claro. Y acusamos recibo. Se acabó el Estado de Derecho en la Argentina. Las libertades individuales están conculcadas en manos de una jauría sin cadenas. Y a su vez incentivadas para ensañarse con los más vulnerables. Y dar este tipo de lecciones. Todos somos Milagros Salas, todos somos Luciano Arruga, todos somos Santiago Maldonado, todos somos Agustín Santillán, todos somos huichis, todos somos toas, todos somos mapuches. Todos somos negros, todos somos faloperos. Todos somos la escoria. Para ustedes, los que habitan en el mundo de los pocos y que encabezan este régimen totalitario. Pero, como bien decimos, sabemos de qué se trata y no tenemos a dónde ir. Estamos acá. Cortita, una relación. Masacre de Curuguatí, desalojo mapuche. Masacre de Curuguatí, Paraguay, 17 muertos, 6 policías, 11 campesinos, una matanza programada, planificada y con consecuencias a varias bandas. Una de ellas hasta la destitución del presidente constitucional, Fernando Lugo, en ese momento en el Paraguay. La metodología, un juez en Paraguay, que da una manda judicial para identificar a los posibles ocupantes y a nivel visual constatar si existen personas armadas. Eso dice la manda judicial que desencadena la masacre de Curuguatí. La desaparición de Santiago, un juez larga una manda judicial para verificar si se estaba cortando la ruta, si había fuego, apagarlo y dejar liberada la vía de comunicación. Curuguatí, una fiscal que comanda el operativo y que da cobertura judicial a los policías que actuaron para dar legalidad al proceso, que ya tenía una condena antedicha. Primero, las muertes ya estaban predestinadas, o sea, ya estaban destinadas, más que predestinadas, y a su vez el juicio posterior ya tenía una condena escrita en aquel momento, en el minuto cero del inicio de la masacre de Curuguatí. ¿Cuál es la otra relación con el desalojo mapuche? En este caso se tergiversa la manda judicial y como no consiguieron un fiscal o un juez local que los acompañara, mandaron ni más ni menos que al viceministro de Seguridad, que le dé las garantías a las fuerzas de seguridad intervinientes de que no iban a sufrir ningún tipo de consecuencias. Y parece ser, no lo podemos confirmar porque aún no lo tenemos, existen grabaciones tomadas por gente que estuvo en ese momento en la reunión que se hizo previo al desalojo, donde entre risotadas este señor Nocetti daba la orden, o mejor dicho, decía: esta noche hay tiro al pichón, tiro al mapuche. Y así fue, cumplieron, tiraron balas de plomo y balas de goma. O sea que en eso estamos, en esto estamos. Santiago tiene que aparecer. Yo sé que el presidente Macri, con este triunfo de electoral que tuvo en el día de ayer, y todo el grupo que acompaña a este régimen, están envalentonados y piensan que este es el camino, y tal vez se sientan tentados a profundizar este modelo de control social y desaparición de personas. Es lo que pueden hacer. Pero mientras tanto, ¿sabes qué? Nosotros no queremos llorar. Así que vamos con el tema número 5. Este es Ronnie Davis. Y nos dice: I won't cry.

de postureo y sé que te envidias. Satisfacción de ser la que taladra tu conciencia. Entre el miedo y el respeto, una delgada línea. Por eso el que no atienda se encuentra con la ruina. Manos arriba, se ha abierto la veda. Vigila bien tu sombra, la veo desprotegida. Que la guerra fría no nos gana ni Dios. Aprende de una jefa, ya mi gente ni una tos. Ojo en la calle, el macho acecha. Su ego muy grande y la acera muy estrecha. Lo veo en tu mirada, por eso lo de guarra, ¿eh? Ya te gustaría probar con estas fulanas. Papi, dilo, macho, macho lame el filo. Papi, dilo, macho, macho lame el filo. Papi, dilo, macho sé, lame el filo. Sí, hay algunas que están, chicas, enojadísimas, muchachos, terminemos con la historia, terminen con la historia, basta de atacar a las mujeres. Y vamos a entrar en un tema que pasó desapercibido, que fue silenciado y que es silenciado. Ese tema es ni más ni menos la aparición sin vida de uno de los investigadores del Panama Paper. Este señor era Carlos Díaz. Él era el director de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo en Uruguay. Estaba investigando casos vinculados al narcotráfico y a Panama Papers. El responsable del combate al lavado del dinero que había investigado y que estaba investigando graves delitos vinculados al narcotráfico y a Panama Papers, apareció muerto en la piscina de su casa de verano, bien de película. El caso sorprendió sobre la medianoche a las autoridades que decidieron realizar la autopsia. Carlos Díaz tenía 69 años y era el director de este centro de investigación. El sábado por la noche, la mujer de la víctima entró a la casa ubicada en Punta del Este sobre la calle Cuentos de la Selva, casi París, y lo encontró muerto flotando en la pileta. Panama Papers. No se dice nada. Bueno, vamos a escuchar y a conocer a Sonia Jobarte. Ella va a hacer un tema que se llama Gambia. Cruzamos el Atlántico y nos vamos para aquel lado. Se voy allá de Lube. Sonia Jobarté. Y el tema era Gambia. Y Agustín Santillán sigue clavado. Sigue clavado en la tumba. No lo dejan salir. A pesar de que, bueno, el trabajo magistral de dar visibilidad de este trabajo periodístico, de periodismo social que se hizo desde La Retaguardia con María Eugenia Otero y Fernando Tevele, que se llegaron hasta allí a Formosa y fueron a ver in situ y levantaron los testimonios y trajeron las denuncias, y después viajó una comitiva compuesta por Nilda Eloy de la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos, Margarita Pinto del colectivo Memoria Militante, Claudia Ferrero de APEL, Miguel Rainieri del por Liber Pueblo, Silvana Di Lorenzo por Resistencia Cuom, Alejandrina Barri por el CEPROT, Norita Cortiñas, Pablo Pimentel, Norita Cortiñas, madre fundadora, madre de Plaza de Mayo, línea fundadora, y Pablo Pimentel de la APDH de La Matanza. Y por más que llegaron hasta allí, se interiorizaron de la cosa, y a pesar de que hay como una manda judicial, como una especie de váyase a su casa, señor Santillán, Santillán sigue adentro. Y mientras tanto, Imperio Barbarie se está desintegrando por dentro, y justamente aquello que se suponía o que nos vendía Hollywood, que estaba enterrado, que era la diferencia racista, la diferencia supremacista, tuvo su expresión brutal este último sábado en la ciudad de Charlottesville. Esto, Charlottesville es... se denuncia el hecho que sucedió como terrorismo interno, y lo dice Session, que es el fiscal general de los Estados Unidos. ¿Qué es lo que pasó? El ataque de un automovilista contra manifestantes opuestos a una marcha de extrema derecha dejó un muerto y puede ser considerado terrorismo interno, dijo el secretario de Justicia de Estados Unidos, Jeff Sessions. Una mujer murió y 19 personas resultaron heridas. Este sábado un auto embistió intencionalmente a una multitud que se oponía a una marcha de supremacistas blancos, neonazis y nazis, convocada para protestar contra la remoción de una estatua confederada. Después, al momento de pedirle la opinión al emperador de Imperio Barbarie, Trump, no tuvo la valentía de repudiar a los nazis, de repudiar al Ku Klux Klan, de repudiar a los supremacistas. Y eso fue muy, muy criticado, otra vez muy criticado Trump, y tuvo que salir uno de sus colaboradores dentro del Estado para rectificar lo que él no había dicho y repudiar explícitamente al Ku Klux Klan, a los grupos nazis y grupos neonazis. Y digo nazis porque son nazis, no se definen como neonazis. Y vamos a escuchar un recorte, no sé si todo, es el reporte número 12, que muestra el momento que nos muestra auditivamente el audio del momento de la masacre. Esto es así, hubo una manifestación convocada, estos tipos fueron con las antorchas, vestidos con esas túnicas blancas de los supremacistas blancos, estaban los nazis con sus camisas pardas y sus símbolos nazis haciendo el saludo que todos repudiamos, Y se dirigieron, y hubo una manifestación en contra, una manifestación de gente de color, de gente negra, de latinos, de ciudadanos comunes, que se oponen a que vuelva el odio racista. Este odio racista se llevó 39 heridos y una mujer asesinada. La mujer asesinada se llama Heather Ayer, y ella fue asesinada por un terrorista nazi que es uno de los que embistieron contra esta multitud. Vamos a escuchar el reporte número 12. ¡Viva! La escena es horrible. Primero se enfrentan los grupos a golpe de puño, palazos, botellazos, muy violento. La policía obviamente se apartó del lugar y dejó zona liberada. Y eso que escuchábamos fue lo último que escuchó Hedy. Hedy Ayer fue asesinada por un racista supremacista blanco en el momento en que participaba. Ella era periodista. Y qué mejor o qué peor que tener que rendir este homenaje, ¿no? Escuchar lo que ella habrá escuchado al último instante de su vida. Esto está pasando en Imperio Barbarie. Eso es lo que están exportando y que aquí ya ha aprendido muy bien, porque tenemos en el Estado Nacional, en el gobierno, tenemos justamente el grupo de supremacistas que, con una interpretación de cabotaje, son lo mismo, piensan igual. Son ellos. Vamos a escuchar qué nos dice la querida Amy Goodman de Democracy Now respecto al tema de la necesidad de parar a Trump para que no desate una guerra nuclear. Este es el reporte número 13. Don't let our hair trigger president start a nuclear war. Debemos impedir que nuestro impulsivo presidente comience una guerra nuclear. Amy Goodman. President Donald Trump threatened nuclear war this week, just 6 months into his presidency. El presidente Donald Trump amenazó esta semana con desatar una guerra nuclear a apenas 6 meses de haber asumido la presidencia. Trump advirtió desde su lujoso complejo de golf en Bedminster, Nueva Jersey. North Korea best not make any more threats to the United States. They will be met with fire and fury. Más vale que Corea del Norte no lance más amenazas a Estados Unidos, porque responderemos con fuego y furia, como el mundo jamás ha visto. Corea del Norte ha utilizado un tono muy amenazante, sus declaraciones han ido más allá de lo normal, y, como dije, nos enfrentaremos a ellos con fuego y furia, y honestamente, una fuerza que el mundo nunca antes ha visto. Gracias. Trump was responding to a question about a news report that North Korea had successfully. Trump lanzó esta amenaza al responder a una pregunta sobre la noticia de que Corea del Norte había logrado fabricar ojivas nucleares en miniatura que supuestamente podrían impactar el territorio continental de Estados Unidos. Tras la amenaza de Trump, Corea del Norte respondió advirtiendo que estaba evaluando planes para lanzar un ataque nuclear contra Guam, un territorio de Estados Unidos en el Pacífico Sur que alberga importantes bases navales y de la Fuerza Aérea estadounidense. La declaración decía además: el ejército de la República Popular Democrática de Corea convertirá el territorio continental de Estados Unidos en el escenario de una guerra nuclear antes de que el territorio impenetrable de la República Popular de Corea se convierta en uno. Words matter. This is how wars start. Las palabras importan. Así empiezan las guerras. When the President of the United States promises fire and fury like the world has never seen. Cuando el presidente de Estados Unidos promete fuego y furia como el mundo jamás ha visto, debemos tomarlo en serio. El arsenal nuclear de Estados Unidos posee una capacidad letal insuperable. Las únicas bombas atómicas utilizadas en una guerra, las que Estados Unidos lanzó en Japón hace 72 años, provocaron la muerte y destrucción horrorosas de poblaciones civiles enteras. Aún hay sobrevivientes del fuego y la furia de aquellas primeras bombas atómicas. La amenaza bélica de Trump de esta semana coincidió con el aniversario del lanzamiento de las bombas atómicas en Hiroshima, el 6 de agosto, y en Nagasaki, el 9 de agosto de 1945. Más de 200.000 personas murieron como consecuencia de esos ataques, ya sea al instante o como consecuencia de las quemaduras mortales o enfermedades provocadas por la radiación. Los sobrevivientes son personas muy respetadas en Japón, a las que se denomina Hibakuya. Estas son las voces que deberían escucharse en las cadenas de noticias esta semana para permitir reflexionar sobre el horror de las guerras nucleares. Several years ago, we were given a tour of the Hiroshima Peace Memorial. Hace algunos años, Koji Hosokawa, un Hibakuya, nos acompañó en una visita guiada al Parque y Museo Conmemorativo de la Paz de Hiroshima. Hosokawa tenía 17 años el día que se lanzó la bomba. Volvió caminando a su casa en los suburbios, rodeado de muerte y destrucción. Su hermana, Yoko, tenía 13 años. El mayor dolor de mi vida es que mi hermana menor haya muerto por la bomba atómica. Mientras caminaba junto a nosotros en el parque conmemorativo de Hiroshima, recordó con lágrimas en los ojos. Antes de que lanzaran la bomba atómica, había gente que vivía donde hoy está el parque conmemorativo de Hiroshima. Todo fue destruido. Todas las personas que estaban en esa zona murieron. Hoy el parque conmemorativo de Hiroshima es un hermoso parque arbolado. Plantaron árboles pequeños y después de varias décadas los árboles crecieron y hoy en día es un parque hermoso. Eso les digo siempre a los visitantes que vienen aquí. Quiero que entiendan que había gente que vivía aquí. Díganle a las personas que aquí vivía gente. La guerra vuelve loco a todo el mundo. Another Hibakusha, Setsuko Thurlow, was also 13. Otra Hibakusha, Setsuko Thurlow, tenía 13 años el día del ataque. I saw the bluish white flash in the windows. I was on the second floor of the wooden building. Vi un destello de luz de color blanco azulado en las ventanas. Estaba en el segundo piso de un edificio de madera que se encontraba a 1.5 kilómetros del lugar de la explosión. Tuve la sensación de estar flotando en el aire. Todos los edificios quedaron en ruinas por la explosión y comenzaron a desmoronarse. Y obviamente el edificio en el que yo estaba se estaba cayendo y mi cuerpo caía con él. The blast and falling. And obviously the building I was in was falling and my body was falling together with it. Setsuko blacked out, regaining consciousness as her class. Setsuko perdió el conocimiento y cuando lo recobró, sus compañeros de clase estaban pidiendo ayuda en la oscuridad. Then I started hearing the whispering voices of my classmates who were around me in the same room. Mother, help me. God, help me. And all of a sudden, luego comencé a escuchar los susurros de mis compañeros de clase que estaban a mi alrededor en la misma habitación. Decían, mamá, ayúdame, Dios, ayúdame. De pronto escuché la voz grave de un hombre que dijo, no se den por vencidos, estoy tratando de liberarlos. No dejen de moverse, sigan empujando, gateen. Eso es lo que hice en medio de la oscuridad absoluta. That's what I did in the total darkness. Setsuko emerged witnessing the carnage from the first use of atomic weapons. Setsuko logró salir y vio la masacre provocada por el primer lanzamiento de un arma nuclear, vio cómo su ciudad fue eliminada de la faz de la Tierra mientras los cadáveres ardían en todas partes. President Trump's use of fire and fury recalled the words of President Harry Truman. Las amenazas de Trump de utilizar fuego y furia hacen recordar a las palabras del presidente Harry Truman, que autorizó el ataque con la bomba atómica en Japón. El 6 de agosto de 1945, después del ataque contra Hiroshima y antes del lanzamiento de la bomba sobre Nagasaki, Truman exigió a Japón que se rindiera. If they do not now accept our terms, they may expect a rain of ruin from the air. The like of which has never been seen on this earth. Si no aceptan nuestras condiciones ahora, se encontrarán con una lluvia de ruina lanzada desde el aire como nunca jamás se ha visto en la Tierra. The surrender didn't occur until after Nagasaki was laid to waste with at least 70,000 more. Japón no se rindió hasta después del ataque sobre Nagasaki, cuando el lanzamiento de la bomba atómica dejó a la ciudad en ruinas y provocó la muerte de al menos 70,000 civiles. Investigative journalist Alan Nairn calls Trump the hair trigger. El periodista de investigación Alan Nairn ha descrito a Trump como el presidente gatillo fácil, en referencia a su peligrosa impulsividad. Nairn dijo en el programa Democracy Now. The U.S. nuclear system was already dangerous, irresponsible. El sistema nuclear de Estados Unidos ya era peligroso, irresponsable y demencial porque muchas de las armas de Estados Unidos están siempre listas para ser disparadas. Los misiles en los silos, los misiles de los submarinos pueden ser disparados en cuestión de minutos. Ahora tenemos un presidente que está listo para disparar. And now there's a president who's on hair trigger. He went on. Nairn añadió. In more rational times, what Trump said yesterday would be an article of impeachment. En tiempos más racionales, las declaraciones de Trump ayer habrían sido motivo para iniciar un juicio político en su contra. North Korea says it's closely watching the speech and behavior. Corea del Norte dice que está vigilando de cerca el discurso y el comportamiento de Estados Unidos. Es hora de que Trump modere su discurso, deje de tuitear y nombre a diplomáticos serios que trabajen junto con otros países, incluida China, para contribuir a lograr una paz duradera en la península de Corea. La Casa Blanca está considerando un plan sin precedentes de privatizar la guerra en Afganistán a iniciativa de Eric Prince, fundador de la ahora desaparecida empresa mercenaria privada Blackwater. Prince dijo al periódico USA Today que el plan incluiría el envío de 5.500 mercenarios privados a Afganistán para asesorar al ejército afgano, así como el despliegue de fuerza aérea privada, al menos 90 aeronaves, para llevar a cabo una campaña de bombardeos contra insurgentes del Talibán. Prince afirma que el plan costaría 10.000 millones de dólares al año de dinero de los contribuyentes, que se enviaría directamente a las empresas mercenarias. En el gobierno del presidente Donald Trump hay opiniones encontradas con respecto al plan. El principal estratega de Trump, Steve Bannon, lo apoya, mientras que el asesor de seguridad nacional, H.R. McMaster, y el secretario de defensa, Jim Mattis, ambos ex generales del ejército, se oponen al plan. Mientras tanto, un tribunal de apelaciones ha revocado las condenas a prisión de ex contratistas de Blackwater que participaron en la masacre de la Plaza Nisur en Bagdad en 2007, en la que 17 civiles murieron cuando los contratistas dispararon con metralletas y lanzaron granadas en el espacio público repleto de personas. In the Gaza Strip, at least 4 Palestinians were injured. Bueno, traduciendo hace ya 10 años ya anunciaban esta nueva forma de llevar adelante las guerras con ejércitos privados como una manera de quitarse responsabilidades los estados-nación. Vemos que lo cumplen a rajatabla. Cuando se advertía que la llegada de un imbécil a la primera magistratura global era un peligro para toda la humanidad, los mismos norteamericanos, gente consciente, hasta exfuncionarios del gobierno republicano, advierten sobre la peligrosidad para el planeta todo de Trump presidente. Y bueno, y también para no olvidarnos de que cuando te dicen que soy esto y en realidad soy lo otro, aquellos que se dicen solidarios y colectivos y después solo piensan en la propia, esto no es nuevo. Morris, allá lejos y hace tiempo, había hecho un tema que se llamaba Pato trabaja en una carnicería. Vamos a escuchar la versión de la Mississippi. Decía, lo tuyo es mío y lo mío es mío. Nunca creímos que eso sería lo que algún día nos heriría. Eran los días de oro, y el sol brillaba sin Después crecimos y nos fuimos del barrio. Pato trabaja en una carnicería. Tiempos aquellos de los rosedales, novias en flores, primeros cigarrillos. Nunca el colegio, siempre la vida, y las mañanas el sol. Crecido y visto el mundo en los diarios. El comunismo resultó complicado. Lo tuyo es mío y lo mío es mío. Nos ha llevado a la indiferencia. Tienes excusas, los otros tienen que te mantengan para eso estar. Sos el burgués más podrido que existe, y te engañas pensando que sos un hippie. Vos explotas a todos y no das nada, y eso es ser el peor capitalista. Cuando tenés, te haces el burro, vivís de arriba, que asco. Vos te reís

los chicos piensan nada más que en el mal. El pueblo, la gente, era después de ella. Yo todavía estoy en peligro. Mona Sinkinsika. Esto se llama el tema, así se llama el tema que vamos a escuchar, que lo va a ejecutar Bonga. Otra vez nos fuimos al África. Bueno, y así se fue de Bonga. Saludos a Chari, saludos a Silvi, saludos a Vero, saludos a Valeria, saludos al meetup de mi corazón, saludos a todos por ahí, a Paquito, a Joan, y un gran beso y nos estamos yendo. Esto fue América Resiste, la vuelta número 113, Ángel Fernández Yesman, La Retaguardia. Gracias Natacha Bianchi por estar ahí y por hacer que esto salga razonablemente, más o menos. Pobre, la vuelvo loca, pero bueno, ella es dúctil y de mente amplia. Gracias, nos estamos viendo. Y aparte otra cosa, escucha y levántate, porque de eso se trata esto. Escucha y levántate. Escucha y levántate, el mundo está por fallecer, codicia, hambre y desnudez. Escucha y levántate, la gente muere en todas partes, a causa de guerras inmorales, en busca de más poder. En esta sociedad, todo.